Hace poco hubo un intento de desalojo otra vez en Potrerillos, solamente que no se presentó la policía ni la justicia, y es por eso que vamos a hablar con Julieta Lavarelo. Buenas tardes, Julieta, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a quienes estén allí en la radio y, por supuesto, a toda la audiencia. Bueno, hace poco hubo una amenaza, no se presentó nadie a la zona de Potrerillos, a este barrio que es el Mesón, ¿no? Pero hay como un desgaste y una amenaza constante con esto, Julieta. Sí, en concreto la situación, creo que algo se hablaba antes en la radio, respecto a esta situación de la villa del Mesón, que es un terreno bastante grande, que tiene una hermosa vista al dique de Potrerillos, y que desde el año 2014 está dentro de un proyecto vecinal de un grupo de hijos y nietos de colonos de Potrerillos, de personas que en su momento fueron desalojadas de terrenos que habitaban hacía muchas décadas, con la finalidad de poder reemplazar el dique. Y a estas familias no se les respondió como se debía, es decir, nunca se les devolvió las tierras. Por eso es que, por una iniciativa de un grupo de vecinos, en el 2014 este terreno junto a otro fueron marcados, son terrenos fiscales, terrenos que pertenecen a la provincia de Mendoza, es propiedad privada de la provincia de Mendoza, que al presentarse este proyecto fue avanzando, intervinieron distintos organismos, intervino el municipio de Luján, intervino la Dirección de Desarrollo Territorial, intervino el gobierno de la provincia, intervino también la Secretaría de Ambiente, y fue avanzando el proyecto hasta que el exintendente Omar De Marchi decidió de forma caprichosa poner palos en la rueda, digamos. Y hubo una especie de connivencia aparte del gobierno de la provincia de no continuar adelante, siendo que el terreno realmente le pertenece a la provincia de Mendoza. El proyecto es un proyecto muy completo, es un proyecto bastante innovador, teniendo en cuenta la situación grave que tenemos de escasez de agua, la falta de agua, ¿sí?, la emergencia hídrica, teniendo en cuenta también en los desastres ecológicos que se han ido produciendo a lo largo del tiempo y que se van agravando. Entonces este proyecto, si bien tiene como finalidad que todas estas personas que legítimamente tienen el derecho a vivir en Potrerillos puedan tener su casa como corresponde, nadie les está regalando nada, pero además, teniendo en cuenta que Potrerillos es de alguna forma una reserva ecológica, una reserva de flora, tenemos que tener en cuenta que la vegetación autóctona de Potrerillos es una vegetación que está en peligro de extinción, y este proyecto proveía todo esto, que es en realidad lo que hacen no todas las personas que viven o que tienen terrenos en Potrerillos, pero sí un gran porcentaje. O sea, las personas que viven realmente en Potrerillos, la gran mayoría construyen de forma de no afectar esta flora. Y este proyecto fue frenado por el municipio y por la Secretaría de Ordenamiento Territorial, perdón, por la Dirección de Desarrollo Territorial. Y no hubo muchas novedades hasta que el año pasado la misma Dirección de Desarrollo Territorial, que había participado de este proyecto, decidió radicar una denuncia falsa en una de las unidades fiscales, donde unidad fiscal correccional, donde interviene la doctora Gabriela García Cobos, diciendo que la gente que estaba viviendo allí estaba usurpando. Obviamente sabiendo que en la opinión pública la usurpación, en realidad la ocupación de terreno tiene una mala imagen, y no es lo mismo estar viviendo en un terreno que lo que está pasando, en un terreno que está preadjudicado, que está dentro de un proyecto con toda la legalidad, a estar viviendo en un lugar donde está usurpado. Es algo totalmente distinto. Esta causa penal no ha avanzado, sin embargo, yo creo que ustedes han estado cubriendo algunas novedades respecto a un intento concreto de desalojo de el 19 de marzo de este año, en donde, como ha quedado registrado por filmaciones y testimonios de vecinos de Potreridos, sí hubo una orden de desalojo, una orden ilegal, porque desalojo tiene que ser autorizado con una fundamentación legal suficiente por un juez o una jueza. No existió nunca una orden legal de desalojo. En el día 19 de marzo, cuando apareció la policía acompañando a un grupo de empleados municipales, llevando maquinarias, topadoras, verbalmente se le indicó a la gente que tenían una orden de desalojo que no existía, no la mostraron, que no solo iban a echarlos de la tierra, sino que además le iban a destruir sus casas. Eso originó diversas acciones legales. La gente hasta el día de hoy no está correctamente notificada de ninguna acción legal que haya llevado ni el municipio, ni la provincia de Mendoza, ni la justicia, de que realmente existiera alguna medida legal ordenada. Y el lunes pasado, el día 26, en realidad concretamente el día 25, lo que sucedió es que de forma extraoficial se le llegó la noticia a los vecinos de ahí del mesón de que el día lunes iba a haber otro intento de desalojo a las 6 de la mañana. Como vos bien decías, eso no sucedió, la policía no apareció, pero no es que no apareció porque no existiera una medida ordenada, sino que la presión popular, se puede decir, o sea, la rápida actuación de los mismos vecinos organizados nuevamente, que salieron a denunciar, nosotros los abogados del mesón interpusimos una acción de habeas corpus, justamente sabiendo que debido a que no, legalmente no hay ningún movimiento que habilite a que la policía ingrese al terreno, realmente si había algún tipo de intento de desalojo iba a ser totalmente ilegal. Esto no sucedió, nosotros entendemos en conjunto con la gente de Potrerillos que no sucedió por una cuestión política, fue una decisión política de no avanzar sobre esto sabiendo que en marzo había pasado algo similar. Y vos bien lo decías, Ángel, es una amenaza constante y es una amenaza totalmente ilegal. Pero además acá existe una desidia de parte del Estado al no avanzar con el proyecto que se presentó a fines del 2014 y no informar los motivos por los cuales no se avanza. Esto evidencia que motivos en realidad formalmente no hay, sino simplemente es un incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos actuales de no continuar con un trámite que debería haber terminado hace más o menos 4 años atrás. Tal cual, y hay algo que suena, que me hace ruido, y le hace ruido a toda la comunidad que está un poquito despierta, es que justamente como son terrenos que dan, a una vista del dique, son como son muy tentadores a la hora del negocio inmobiliario, ¿no? Y particularmente para algunos allegados a la municipalidad de Luján. Sí, eso es evidente porque no hace falta ningún tipo de investigación ni de pericia. O sea, con solamente ir y pararse en el lugar, podés comprobar lo que vos estás diciendo. Pero hay varias cosas sospechosas que no sabemos bien si tienen algo que ver una cosa con la otra. Pero no solo no se está avanzando en el proyecto como corresponde, además de eso, se han hecho denuncias falsas en contra de los habitantes, no se ha hecho un relevamiento. Además, respecto a la situación de COVID, la comunidad potreriza está totalmente abandonada por parte de la provincia. Sin embargo, la semana pasada se le dio un concurso para proyectos turísticos. Entonces, es como un poco contradictorio que el mismo gobierno de la provincia deje totalmente abandonado a las personas que viven en los distintos valles que integran Potrerillo, no tienen servicios médicos, no tienen ni un cajero, no tienen farmacia, no tienen nada. Las escuelas no tienen los servicios, que es lo mismo que está pasando en toda la provincia, pero se largan proyectos turísticos. Se les da facilidades a las grandes empresas que hoteleras que quieran hacer emprendimiento turístico. Y hay otra cosa que también llama la atención, es que hemos ido notando con la comunidad de Potrerillo que hay diversos propietarios, grandes propietarios, no la gente, no los colonos, no la gente que vive ahí, sino propietarios de terrenos muy extensos, que en la mayoría de los casos tienen propiedades heredadas desde hace 150 años, que están cerrando con alambrado los accesos a los cursos de agua, a los distintos sectores del río Mendoza. Y al cerrarnos, impiden que la gente pueda llegar al río. Y eso es un delito muy grave, porque los cursos de agua naturales son bienes comunes, son públicos, y aunque haya alguna persona que sea propietaria, es propietaria solamente del terreno lindante, pero no del curso de agua, y tiene obligación de permitir el paso. Y esto lo venimos viendo desde hace un tiempito, un poco más de año y medio, y se han hecho incluso denuncias en el Departamento General de Irrigación, que es quien tiene que controlar el uso del agua, y no hay respuesta. Entonces estamos hablando de una situación, de una responsabilidad en un modo grave del Estado provincial hacia las personas que viven en Potrerillos, en todos los valles de Potrerillos, y permitiendo que los grandes empresarios hagan lisa y llanamente lo que quieren. De ahí después hay que sacar conclusiones. Desconozco si el problema con la Villa Andesón tiene algo que ver con esto, pero lo traigo a colación porque entiendo que todas estas situaciones que nombramos tienen que ver con este abandono, y que básicamente es dejar a la gente a que se defiendan solos, ¿no? Y cuando encima el mismo gobierno radica denuncias falsas, bueno, se está avanzando un paso más en lo que es el abandono de la gente. Y encima tomar este tipo de medidas que son ilegales, como el intento de desalojo de marzo, en plena pandemia y en plena emergencia económica y habitacional. Claro, terrible. Es terrible la situación, y la verdad que se repite en distintos ámbitos, no solamente en el dique de Potrerillos. Avances de este tipo, en la Laguna de Soria pasó lo mismo. Se quiere hacer algo parecido en la Laguna del Palomar, que también esto está en Maipú, más bien de donde estamos en la radio para abajo, hacia el este. Pero es una constante, y sobre todo en este tipo de gobierno y en cualquier tipo de gobierno, donde se quiere favorecer a dos o tres empresarios bien allegados al gobierno, y que mientras tanto la gente de a pie queda fuera del negocio o del derecho, en realidad, del derecho a tener casa. Así que sí, bueno. Claramente es una respuesta muy distinta. Vos nombrabas dos casos que son como paradigmáticos de la falta de cumplimiento por parte de empresarios que tienen los medios para presentar proyectos como corresponde. Vos hablabas de Laguna Soria y Palomar, donde no se han seguido los pasos, que en el caso del Mesón sí se siguió. No se le ha dado intervención a la Secretaría de Ambiente, por un lado, para que haga la evaluación de impacto ambiental que puede tener un emprendimiento inmobiliario enraizado o radicado al lado de un curso de agua o un espejo de agua, que es público, obviamente. Uh-huh. Pero en el caso del Mesón, que estaba presentado el proyecto está vigente, no está archivado, sino que está parado por decisión del mismo gobierno. En este caso, se desconoce de alguna manera que existe un proyecto que está correctamente presentado, que tiene el visto bueno de la Secretaría de Ambiente y que previó en su momento justamente todas las medidas para que el emplazamiento de un barrio en esa zona no pudiera afectar ni al agua ni a los bienes, a la flora, a la fauna del lugar. Claro. Entonces, como que es una respuesta bastante contradictoria, sobre todo como lo que vos decís, Ángel, que en un caso tenemos grandes empresarios que tienen los medios económicos para presentar proyectos bien armados y no se les exige, y por otro lado tenemos personas que necesitan un lugar para vivir y que tienen el derecho a emplazarse en ese lugar porque es el lugar que han elegido sus familias hace más de 100 años, y a ellos sí se les exige no sabemos qué, tal porque cual. Tampoco les están exigiendo nada, sino que directamente se los quiere echar. De una manera u otra se los quiere echar del terreno que, aunque formalmente no esté adjudicado, no está adjudicado por decisión del Estado, no porque haya algún inconveniente legal o formal en el otorgamiento de las tierras. Tal cual. Bueno, Julieta, te agradezco mucho y prometo comunicarme con vos más tarde. Quería informar algo que me parece que es importante, porque a raíz de esta situación los vecinos se han movido muchísimo, han hecho un montón de denuncias, se han iniciado dos acciones de habeas corpus, la justicia ha respondido, porque por un lado la causa penal, si bien no está archivada, la causa de usurpación no está archivada, no se ha movido, pero sí la misma justicia ha ordenado una investigación penal por lo sucedido el 19 de marzo, o sea, que se está investigando que si se ha cometido un delito con ese intento ilegal de desalojo el 19 de marzo, y además se hicieron denuncias tanto en la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura como en la Dirección de Derechos Humanos de la Corte. En estos dos últimos casos ha habido una excelente respuesta, tanto la Dirección de Derechos Humanos de la Corte, cada vez que los vecinos han ido a denunciar y a exigirles intervención, han respondido como corresponde. Uh-huh. Y ahora la legislatura está llevando adelante una investigación bastante exhaustiva al respecto para ver cómo es la situación real, para tomar conocimiento del proyecto presentado y de por qué no se les ha dado respuesta, y saber en qué condiciones está viviendo la gente que vive en el mesón. Qué bueno, que eso es una buena noticia. Y una vez más, lo bueno de que la lucha colectiva tiene resultados. A veces se tarda porque es lenta, porque la justicia favorece al poderoso, pero cuando la gente de a pie, la gente pobre, se junta y se masifica, es imposible negar ese derecho. Así que muy esperanzador esto que contaste al último, Julieta, y bueno, a seguir en la lucha, ¿no? Por supuesto, sí, todas las luchas que llegan a buen puerto son luchas colectivas. Exacto, exacto. Bueno, te agradezco la nota y estaremos atentos y atentas a lo que pasa en el dique Potrerillos y en toda Mendoza, ¿no? Bueno, yo aprovecho para saludar, porque formalmente no les he saludado por su cumpleaños, así que feliz cumpleaños a la radio, medio tarde, pero bueno. Mejor tarde que nunca. Mira, tenés un año para decirnos feliz cumpleaños, así que está buenísimo. Bueno, un saludo para toda la audiencia. Siempre un placer hablar con la radio. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Julieta Lavarello.